zona mona, ayo zona mona, bele mona zona mona, ayo zona mona, e kami bria zona mona, ayo zona mona, e jangam yumu zona mona, ayo zona mona, manga yeke zona mona, ayo zona mona, paparido zona mona, ayo zona mona, alondo mori zona mona, ayo zona mona, elima moni zona mona, ayo zona mona, me kongo jan zona mona. Ayo zona mona, tonelo zona mona. Ayo zona mona, mwana mwana matanga iba edi na dolo wambele mbae. Mana mwana mwana matanga iba edi na susu wambele mbae. Zona mona, ayo zona mona, bele mwana zona mona. Ayo zona mona, kama jam zona mona. Ayo zona mona, boda fela zona mona. Ayo zona mona. Roger Zona Mona, ayo Zona Mona, Telemona Zona Mona.